siempre encuentro algo de ti. Soy feliz si estás aquí y por eso vivo así. Oh, yeah. Como un ave que navega por el cielo azul y que siente que nunca desciende. O como una mariposa libre en un jardín que por siempre vive libremente. Si pudieras tú vivir dentro de mí tan solo un momento, sabrías todo lo que siente mi corazón. Como en un cuento, yo recuerdo siempre el momento en que tus labios yo pude besar. Fue como una explosión de ilusión, de alegría. Y aunque el tiempo pase, vivirá por siempre. Como una fuente de luz, llegó a mí la ilusión. Soy feliz si estás aquí. Por eso vivo así. Como un ave que navega por el cielo azul y que siente que nunca desciende. Como una mariposa libre en un jardín que por siempre vive libremente. Si pudieras tú vivir dentro de mí tan solo un momento, sabrías todo lo que siente mi corazón. Y mi dolor no encuentra fin. Si pudiera ver cómo duele este querer por ti. Solo un momento, sabrías todo lo que siente mi corazón.